recordar. Oscar Moca él se llama y es un amigo de verdad. Cuando hasta esa ciudad por primera vez llegamos, él nos tendió su mano sin siquiera preguntar si éramos de aquí o éramos de allá. Simplemente nos ofreció su casa, si ahí queríamos estar. Junto a su mujer y sus hijos, su amistad sincera nos brindaron. Por eso hoy los recordamos en este valseado al compás. Para vos, Oscar Moca, y a tu familia sin igual.